El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buen mediodía, porque no puedo decirles que buenas tardes, porque todavía no son las buenas tardes, son apenas las 12 del día en punto de este sábado 19 de agosto de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 33, precisamente hoy termina la semana 33, han transcurrido 231 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, hermoso el sábado hoy, 21 grados centígrados. ¿A usted le gusta con lluvia? Hay quien les gusta frío, hay otros que les gusta soleado y despejado. Bueno, hay para todo. La gran ciudad de México, desde el oriente al poniente, de sur a norte, tiene, mire, si va ahorita al poniente, está friezón, pero aquí en el centro de la Ciudad de México, bonito el día. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? ¿Qué le cuento? Va a venir la doctora Tere Paredes, nos va a platicar sobre el robo de motocicletas. Se han incrementado el robo y además con violencia y asesinatos. Entonces nos va a tratar el tema, es delicado y sin lugar a dudas como sociedad tenemos que unirnos y hacer una. Va a estar también con nosotros la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella ha escrito un manual práctico del sistema de justicia penal acusatorio. Vamos a platicar sobre su libro y nos va a poner en contexto. Como sociedad necesitamos conocer cómo funciona este sistema de justicia para poder sacar el máximo provecho posible sobre nuestro nuevo sistema de justicia. Va a estar Miguel Muñoz y César Ramos en Participación Ciudadana. ¿Qué traes hoy, Miguel? Eduardo, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de, desgraciadamente, la creciente de la delincuencia que se está suscitando en la delegación Cuauhtémoc. Vecinos están quejando de eso, pero más allá de la queja, están haciendo muchas propuestas que vale la pena que las escuchemos en un ratito más. Federico Valle Chirino va a estar también con nosotros en Descúbrete México, Descubre México. Federico, ¿qué trajiste el día de hoy? Vamos a ir a una vendimia de vino tinto, justamente allá en Saltillo, que además la producción vitivinícola, o más bien la producción vinícola en aquel estado, ha ido de verdad encrechendo, así que vamos a ver de qué se trata esto. No los va a llevar a la vendimia de allá en Saltillo, Coahuila. Y también vamos a hablar, por supuesto, de un gran amigo de esta exposición Lecturas Pétreas de Peñalta. ¿De qué se trata? Bueno, eso es en la Biblioteca de México. Quédese un momentito. Miguel Ángel López Iberdal, como siempre, va a estar con nosotros, el poeta de la radio, y nos va a hablar sobre los poemas y haciendo las reflexiones, como siempre, Miguel Ángel. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre la existencia del ser. Es un poema que parte en el momento de la concepción y termina en el instante de la muerte. Rubén Labastida, espectáculos, el divertimento, a dónde ir el fin de semana. ¿Qué traes hoy, Rubén Labastida? Muchísimas gracias, Eduardo. Pues efectivamente, el día de hoy tenemos teatro, tenemos también algunas propuestas gastronómicas muy, muy ricas que se van a hacer agua a la boca, a la vista también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a entrevistar, ni más ni menos que en teatro, Loros en Emergencia, una puesta en escena para niños que se va a convertir, hoy es un clásico, por supuesto, de Emilio Carballido. También tenemos Tres Viudas y un Funeral, divertidísima, Niza 45, Zona Rosa, Teatro Cabaret. Y bueno, pues aprovechando, de igual manera, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Edna Campos. Ella es directora del Festival Macabro, para todos aquellos que gustan de estar pues tensos, estresados, pero con buen cine, cine de terror. Bueno, pues la saludamos con mucho gusto. Edna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenida aquí al Punto Crítico en Radio Fórmula. Platícanos acerca de las sedes donde se van a estar presentando las mejores películas de terror nacionales e internacionales. Pues bueno, vamos a estar en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá, en la Casa del Cine, Tendremos las muy gustadas funciones del Panteón San Fernando en el Museo Club de las Fotografías. Estaremos en la periferia de la ciudad de Los Faros, en algunos cineclubes. Y bueno, también vamos a estar presentando en Cinematógrafo del Chopo y en la Casa del Cine. Tenemos que aquí en la Ciudad de México, tengo entendido que van a estar precisamente en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Aires, en la Cineteca Nacional, en el Chopo, por supuesto, la Casa del Cine. O sea que vamos a tener una propuesta. ¿Cuántas películas aproximadamente vamos a estar disfrutando para todos los amantes del terror? Pues bueno, estamos hablando de más de 150 películas entre cortos y largometrajes, películas que son contemporáneas, películas clásicas, películas que las llamadas de culto, está dividido en unas secciones de competencia, en homenajes, en películas que componen retrospectivas temáticas, como son las retrospectivas dedicadas al cine de posesiones y al cine pues que se le conoce ya como cine distópico o también apocalíptico, y también bueno, los homenajes que van dedicados al actor Ken Foley, al director mexicano Alfredo Burola y también al otro director mexicano Alberto Chino Rodríguez. Oye, para este momento que ya está la entrevista aquí en el Punto Crítico, obviamente ya comenzó, ¿hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo? Y obviamente, ¿alguna de las películas que, digo, tú tienes la oportunidad de verlas antes? ¿Cuáles recomiendas o qué recomiendas de este extraordinario Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México? Pues bueno, estamos en nuestro segundo día, son 11 días prácticamente, empezamos ayer, arrancamos la inauguración y estaremos hasta el 27 de agosto, la sede ya platicado, y bueno, no se pueden perder, por supuesto, pues toda la programación que vamos a tener dedicada pues las películas contemporáneas que están divididas en películas internacionales y latinoamericanas, películas como Tierra y Luz, películas como Nuestro Mal, las mexicanas Forward y El Vecino, todas ellas están en competencia, de las películas estadounidenses como Tragedy Girl, como Tonight She Comes, como la película de Lily's Awakening, y también películas que están fuera de competencia pero son muy muy recomendables, como Querida Hermana, que es una película de producción Francia, Canadá y Laos, y también tendremos La Sexta Alumna de España, tenemos La Noche del Virgen para la gente que le gusta un poco el cine más extremo, así como el estreno del Tetsudon Kaiju Dream Match, una película japonesa que es una antología dedicada a los monstruos clásicos del cine japonés, que es como Godzilla, que es el más conocido, y en la cual participa un director mexicano que es Ulises Guzmán. Así que en el Macabro Fest vamos a tener, vamos a estar al filo de la butaca, vamos a estar felices, contentos, los que gustamos o los que queremos y apreciamos el cine de terror. Oye, además de cine, tenemos conferencias, talleres, charlas, invitados especiales. Platícanos acerca de esto, si eres tan amable, Edna. Así es, mañana en la tarde, a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nacional, vamos a tener una conferencia con Tiempo Lee sobre la actuación en el cine de terror, que bueno, que era un repaso, a través de un repaso a su propia filmografía, platicará pues como los secretos de este género, ¿no? Para actuar en este género. También tendremos una masterclass, la segunda, de Sandra Cerril, guionista y escritora especializada en el género. Esto será en la Casa del Cine el sábado 19. Tendremos posteriormente el homenaje a Alfredo Burrola, que presentará algunos de los capítulos que realizó para Hora Marcada, aquella serie de cultos de finales de los años 80, en la cual se contaban historias pues sobrenaturales, ¿no? Extraordinario, la vamos a pasar bastante, bastante bien. Tú dime una cosa, Edna, ¿tú crees en las cosas sobrenaturales? ¿Cómo es que te llama la atención? Obviamente vamos a tener gore, vamos a tener todo esto, estas películas que obviamente están sonando a nivel internacional. ¿Cuál sería tu calificación o cómo es que te gusta el cine de terror a ti? Pues a mí me gusta porque justamente son cosas que para mí son perfectamente encajables en la ficción y en el mundo de la imaginación. Entonces, no es precisamente que me crean las historias, sino que disfruto la forma en cómo se representan los miedos, pues que pueden ser personales o que pueden ser colectivos y que se representan de ciertas formas, por ciertos cánones en el cine de terror. Este año los invitados especiales, el actor Ken Foy, los directores ya mencionados, Alberto Chino Rodríguez y Alfredo Burrola, más invitados internacionales, el director brasileño René Franca, el director norteamericano Tyler McIntyre, también el director Bill Watterson, que es justamente el quien dirigió la película que vamos a tener en la clausura, que es Dave Medamay. La clausura se va a llevar a cabo en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, perdón, en la Biblioteca de México, que es la de la Ciudadela, y en el patio Octavio Paz, ahí bueno, va a ser entrada libre. Vamos, ya diremos cómo podrán acudir también a esta función. El también sitio... nos acompañarán las directoras Mónica Dennis y Tilly Tulman. Pueden ver toda la programación en macabro.mx y seguirnos también en redes sociales, Macabro Pitch, en Twitter, Facebook e Instagram. Edna Campos, directora del Festival Macabro, de verdad, muy agradecidos el que estés en contacto con nosotros. Por supuesto, aquí en el Punto Crítico Fórmula, te mandamos un abrazo muy fuerte y le deseamos mucho éxito, que siga adelante este festival, que por supuesto, los que nos gusta el terror, lo apreciamos, lo valoramos y lo disfrutamos intensamente. Hasta pronto, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Continuamos en el Punto Crítico, fin de semana, con las propuestas que no pueden faltar para ustedes, mis estimados amigos Radio Escuchas. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.